106.5 FM, Encarnación Estéreo. Transmitiendo en 106.5 FM, Radio Encarnación, la voz parroquial en Aguacatán. Católica 106.5 FM. Bienvenidos a un nuevo día con Jesús. El programa que te ilumina por las mañanas con inspiración, reflexión y fe. Aquí encontrarás un espacio donde podrás conectarte con la palabra de Dios y descubrir el camino hacia la espiritualidad y el amor divino. Cada día te acompañaremos en un viaje espiritual que te guiará hacia una vida llena de esperanza, paz y amor. Nuestro objetivo es inspirarte, motivarte y fortalecer tu relación con Jesús, el Salvador. Porque cada amanecer es una nueva oportunidad para acercarte a la luz de la fe. Bienvenidos a un nuevo día con Jesús a través de Radio Encarnación.